ma dente se kadia beye Mogote dunu nyakono Chukute mogo mina Nikibe konyu make ake Loki ya konyu maloye Se tiene la parte